con mayúscula. Muchas gracias por seguir con nosotros y en este momento nos encontramos en una sección de las tantas que tenemos que se llama Opción Mayúscula. Opción Mayúscula, bueno, pues pretendemos con nuestras dos grandes invitadas de estreno, que es la maestra Vanessa y la maestra Claudia. La dinámica de esta sección es que ustedes nos digan. Muchas gracias por venir, primero que nada. Antes que nada, muchas gracias. Gracias. Nos hagan el favor de expresar lo que viene a continuación en el mundo, ¿no? Una revolución o ¿qué es lo que ustedes harían para cambiar el mundo? Pero el día de hoy, por ser el estreno, primero les vamos a hacer una pequeña entrevista. Una pequeñísima entrevista. Comenzamos para adentrarnos, ¿verdad? Porque si no, así. A ver, empezamos. Bueno, primera pregunta, Vane. ¿Cómo te sientes con esta nueva coordinación en la carrera de comunicación? Bueno, pues bueno, gracias por la invitación y bueno, pues me siento muy contenta porque bueno, pues recibo a unos chavos excelentes, a unas buenas generaciones, muy entusiastas, yo sé que tienen todo el éxito de la vida, entonces bueno, pues una coordinación te queda a cargo como pues darles, ¿no? Las armas para que, bueno, se puedan valer en su futuro. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta, ¿no? Aparte de, bueno, de cómo me la otorgaron y me la dejaron bien establecida. Entonces, bueno, pues perfecto. Clau, ¿qué esperas de esta nueva coordinación que te asignaron? Híjole, pues antes que nada, muchísimas gracias. Escucho el comentario de Vane y la verdad se lo agradezco. Qué bien que podamos ver que el trabajo que se realiza tiene un resultado y siento que Vanessa va a hacer un muy, muy buen papel. En relación a la coordinación, a la nueva función que a mí me asignaron ahora en la universidad, yo esperaría desempeñar de la mejor manera mi trabajo y también esperaría que aquellas situaciones que requieran de una atención específica la podamos abordar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay algo que hace falta en el trabajo con los maestros, que si hay algunas situaciones que tengan que mejorar, pues estoy en toda la disposición de colaborar para que eso suceda. Muchísimas gracias, Clau, por estar este día con nosotros. Vane, yo te quiero preguntar, ¿qué esperas de esta nueva coordinación? Bueno, pues espero tener, bueno, pues todas las bases que también tengan. Finalmente, las coordinaciones del 50% mi parte y 50% es de cada uno de ustedes. De ustedes como grupo, como personas, como individuos. Finalmente, bueno, pues sí me toca a mí esa parte de darle las cosas. Pero bueno, pues también esperar a cambio todas sus necesidades y su ímpetu. Pero pues ya de forma individual, bueno, pues para sumar esfuerzos y estar todos en una misma sintonía, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que espero. Pues nos da mucho gusto que seas nuestra nueva coordinadora y Te deseamos mucha suerte, Vane. Lo mejor, Muchísimas gracias, chicos. Y éxito, pues, a las dos en sus nuevas etapas, y en este nuevo trabajo que emprenden. Yo creo que es siempre un nuevo reto para empezar distintos ciclos. Y pues ahora queremos, ahora sí como que olvidarnos tantito de tanto académico y tanta formalidad. A ver, pero cortemos con suéltense. Cortemos con eso y vamos a ver, ustedes, ¿qué esperan del programa que hoy se estrena? Y que, pues, ustedes son nuestras invitadas de honor, ¿cómo no? Ay, bueno, pues, bueno, yo espero que les vaya muy bien, y qué honor tenernos en su primer programa. Bueno, pues, me siento yo muy halagada, bueno, por estar este primer día con ustedes. Y sé que les va a dar, pues, muchísimas cosas, experiencia, práctica y, bueno, pues, que se suelten, ¿no? Gracias. Felicidades. ¿Y tú, Clau? ¿Qué opinas de nosotros, del programa? Mira, para mí es una sorpresa darme cuenta que los chicos que acaban de ingresar tengan todo este ímpetu por incursionar en un área que inclusive todavía no es bien establecida, todavía están en los procesos de los fundamentos, de las introducciones, de conocer los conceptos básicos. Están muy desenvueltos y sobre todo lo que yo admiro es esa iniciativa, ese valor, porque finalmente están siendo un ejemplo. Yo les deseo todo el éxito del mundo. Estas opciones, entre más múltiples sean, les van a dar mucho más crecimiento. Y pues la verdad es que muchas felicidades. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas felicidades a los dos. Muchísimas gracias, Vane. Gracias, Claudia, por haber estado con nosotros en este su programa, porque también es de ustedes. En el estreno, porque para nosotros significa mucho que ustedes como coordinadoras y como maestras de nosotros nos estén apoyando en este proyecto. Es muy, muy importante y bueno, sobre todo que hayan estado este día tan, tan importante para nosotros en el estreno. Aún estamos bastante nerviosos. Digo, eso no se oculta. Eso no se va a quitar. Pero se nos irá quitando con el tiempo y con la experiencia, ¿no? Y muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Dicen que los nervios son los mejores impulsores para cosas nuevas. Y cuando pues ya no lo sientas, bueno, pues ya no lo estás nerviosos porque implica que están vivos, están llenos de nervios. Uy, sí. Y muchas, muchas felicidades, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque es importante para nosotros contar con la opinión de grandes autoridades escolares y en cierta manera aprueben el proyecto como nuevo. ¿Sale? Exactamente. Así es. Muchísimas gracias. Así que, pues otra vez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ahora sí, nos vamos a otro corte.